Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que sigue en cuarentena, como muchos de quienes nos escuchan en distintos lugares del país. En este caso, quienes habla, Pepe Fruto, desde el comedor de su casa, con gente que se ríe, obviamente, gente que está haciendo su vida, y así tiene que ser, ¿o no? Por supuesto. ¿Quién será? Hola. Este es el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en el programa de hoy vamos a dar una mirada a lo que pasa en concreto con la educación en estos tiempos de cuarentena, en condiciones de desigualdad, y cuando las autoridades suponen un mundo ideal. Hablamos de la otra pandemia, la de femicidios, que persiste desde antes del coronavirus y que hoy acecha peor que antes a muchas mujeres. Además, nos ocupamos de un gobernador que no ve tan mal usar el autoritarismo como una herramienta válida frente a la pandemia. Y también nos preguntamos si sigue siendo para algunos tan malo este país, ahora que sabemos lo que pasa en algunos lugares del mundo donde la salud de las personas no es un bien a resguardar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El coronavirus hace estragos en todo el mundo, pero más en los países que no tienen un sistema público de salud confiable, incluso en muchos que son muy desarrollados. La pandemia nos está enseñando que tal vez no está tan bueno aquello de irnos al aeropuerto para rajarnos de este ISPA. Belén de Grossi, desde FM Chalet, guía este vuelo en los siguientes minutos. Bienvenidos al vuelo 6346 de Aerolíneas Argentinas. Favor de abrocharse sus cinturones y seguir las indicaciones que en este momento les están dispensando las azafatas. Recorreremos en los próximos minutos la esfera de lo conocido como los países serios, para tratar de definir qué tipo de intervención estatal puede llegar a darse en una situación de pandemia. ¿Cómo responden los grandes estados del mundo frente a una situación que pone en evidencia la necesidad de un sistema público de salud? La primera parada será los Estados Unidos de América. Escuchamos a la argentina que vive allí hace un par de años, Raquel Pina. Diversas realidades que ya son casi de ciencia ficción. En algunos casos tiene que ver con cómo se están manejando las cuestiones desde los centros médicos. Se han visto como camiones refrigeradores que en algún momento se usaron para transportar comida, en este momento se están utilizando para extender la capacidad de las morgues de la ciudad de Nueva York. Diversas fotos y videos han recorrido las redes y los medios de comunicación de aquí y del mundo. Es más, el FEMA, que es la institución nacional que se encarga de administrar los recursos, tanto humanos como objetos materiales para poder hacerle frente a las catástrofes, ha recibido la orden de enviar 85 camiones refrigeradores a la ciudad de Nueva York. Thank you. Segunda parada de este recorrido y nos movemos ahora a la ciudad de Le Mans, en Francia. Rosana Gallo nos cuenta un poco más acerca de cómo golpea la pandemia en ese país. A partir del 11 de mayo se van a reabrir progresivamente las escuelas y los colegios. Esto también no se sabe cómo se va a aplicar, si va a ser por edad, por grados, por regiones de Francia, por cursos, por materias, en fin. Las universidades quedan cerradas por este año lectivo y van a organizar los exámenes y concursos de fin de año, porque esto ya estamos en el segundo semestre del año en curso, ¿sí? Entonces, todo lo que no es indispensable, como son los bares, los restaurantes, los museos, las discotecas, etcétera, eso continúa cerrado. También reconoció en este discurso el presidente Macron que Francia no estaba preparado para enfrentar esta epidemia, hubo falta de gel, de barbijos y de camisolines, pero a pesar de todo Francia enfrentó esta situación. Ahora es el turno de Reino Unido. Laura Simadoro vive en Cornwall, Inglaterra. Y fue una de las primeras personas de esa localidad en tener un caso confirmado de coronavirus. Esto es lo que nos contó. Fiebre tuve pocos días, 2 o 3 días de fiebre. Y después se me fue complicando con una neumonía y una pleuritis, que es muy dolorosa. Y bueno, me dieron distintos tipos de medicación, nada me hacía efecto y me terminaron tratando con antibióticos. Incluso he tenido que llamar a la ambulancia, pero bueno, los niveles de oxígeno no estaban mal como para llevarme al hospital y por eso yo, digamos que lo fui superando en casa, pero te diría que estuve 6 semanas con síntomas. Última parada de este viaje imaginario. Ahora, Lisboa, Portugal. Nuestro amigo Juan vive ahí desde hace un par de años y nos cuenta que, en este caso, la pandemia no ha golpeado como en otros países europeos. ¿Por qué? Porque tienen un sistema público de salud. Ni nada de eso. Lo que nos deja como mensaje todo esto es lo importante que es el sistema público de salud. Portugal tiene hace 6 años un gobierno de izquierda y entonces el sistema de salud pública no está tan deteriorado como se ha deteriorado en otros países europeos que tuvieron gobiernos de derecha hasta hace poco tiempo. El mensaje que quiero dar es, chicos, quédense en casa, esto no es chiste. Esto no es chiste. Después de estos primeros días y ya a esta altura, por lo menos aquí en Portugal, se ve que la subida exponencial no es tan impresionante como otros lados, porque la gente se está quedando realmente en casa. La gente no sale se entendió que cuidarte es cuidarnos. Agradecemos la buena predisposición que han tenido en este viaje. Recuerden desabrocharse el cinturón de seguridad antes de bajar, chequear que tengan todo su equipaje y lavarse las manos al llegar a casa. Bienvenidos a la Argentina, un país con buena gente. Expreso Farco, su voz se escucha. Y seguimos en Expreso Farco en cuarentena. Autoritarismo no siempre es nazismo. El riesgo de banalizar el holocausto siempre está y hay que tratar de evitarlo y aclarar bien lo que decimos y por qué lo decimos. Sin embargo, hay referencias históricas que no pueden obviarse para entender mejor algunas cosas que pasan y que nos descolocan o que nos indignan. Por orden de Hitler, los nazis pintaban las casas de los judíos alemanes para exponerlos frente al resto de la población. 75 años después... van a estar en cuarentena todos. Y le vamos a poner una faja en la casa de que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena. Y le vamos a decir a los vecinos de la cuadra y de la manzana que esa familia, la familia Pérez, García, Morales, la que fuera, está en cuarentena. Y que si salen puede contagiar a alguien. Va a haber un control social. Entendemos que esta acción sería estigmatizante de alguna forma, criminalizante también y discriminatoria, porque en nuestro país tenemos esencialmente leyes que nos amparan, por ejemplo, la ley de derechos de los pacientes, la ley del tratamiento de los datos personales, y en esto tenemos que aclarar y decir que los datos relacionados a la salud son datos confidenciales, datos de extrema sensibilidad, que merecen un tratamiento muy riguroso, un tratamiento muy específico, y no es que el Estado podría implementar como política publicar los datos y hacerlos públicos y visibles para que todo el mundo sepa, ¿no? Entonces, en esto sí consideramos que las políticas públicas que se implementen en el sentido de políticas públicas sanitarias o de prevención en este marco del coronavirus tienen que ser siempre respetuosas de derechos humanos. Y le vamos a poner una faja en la casa de que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena. Entendemos que justamente el Estado no puede ser quien a través de sus medidas favorezca la construcción de un enemigo interno, que justamente en este caso sería la persona infectada con coronavirus o potencialmente infectada con coronavirus. Sabemos que hay una situación en general de una crisis, muchas personas no la están pasando bien por esto, y hemos visto casos inclusive ya que han circulado, por ejemplo, scratches en redes sociales a personas infectadas con coronavirus. Hemos visto también que está viendo como el rechazo al personal de salud, que inclusive lo veía el otro día en las noticias, que está siendo muy frecuente de esto de decirle al personal de salud no vuelvan a su casa porque nos pueden infectar, los vecinos en contra de esas personas, y entendemos que en este contexto, ¿no?, y desde un marco de derechos humanos, las políticas públicas que se tomen tienen que favorecer a la reciprocidad, a la solidaridad de alguna manera, y si hablamos de este tratamiento comunitario que justamente tiene que tener el sistema de salud, no puede ser desde el lado punitivo, desde el lado de señalar a la gente, de criminalizarla, de crucificarla prácticamente, sino de acompañarla de otra manera. Y le vamos a poner una faja en la casa de que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena. Y le vamos a decir a los vecinos de la cuadra y de la manzana que esa familia, la familia Pérez, García, Morales, la que fuera, está en cuarentena. Y que si salen puede contagiar a alguien. Pues hoy tenemos una provincia con una idiosincrasia bastante conservadora, una idiosincrasia por ahí que obviamente nosotros desde los sectores que por ahí venimos militando cuestiones de derechos humanos, desde la organización social y demás, lo cuestionamos, pero lo cierto es que tiene mucho, mucho aval, mucho apoyo, mucho consenso social, sus medidas. Sin ir más lejos, hace un par de semanas estuvimos nosotros trabajando en esta situación tan grave, por ejemplo, de lo que pasó con el colectivo de migrantes que fueron prácticamente expulsados hacia Buenos Aires sin su consentimiento. Nosotros ahí presentamos un habeas corpus con CARES y con el CELS en protección de ese grupo de personas migrantes, y la realidad es que existe un consenso social muy grande. Por ejemplo, Jujuy es una provincia donde la xenofobia rebrota, y imagínate, ¿no?, potenciada desde el Estado y desde las medidas que se implementan. Es bien cuestionable esto, y sí, es una realidad que muchas veces estos discursos se van como construyendo, se van legitimando. Malca Manestar, coordinadora institucional de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales de Jujuy. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y siempre es un gusto poder hablar con las radios comunitarias que tanto bien le hacen a nuestro derecho a la comunicación. Un abrazo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mujeres y cuarentena en el Expreso Farco. Mujeres más en riesgo que antes por la otra pandemia, la de los femicidios que no paran. La producción desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. La pandemia olvidada. Los femicidios y la violencia de género también han sido atravesadas por la pandemia del coronavirus, copando las pantallas, las primeras planas y las primicias en los medios de comunicación, desplazando por completo esta realidad que golpea literalmente a diario a cientos de mujeres. El aislamiento ha convertido los hogares, que deberían ser un lugar seguro para transcurrir estos días, en una pesadilla para las víctimas. Sobre eso dialogamos con Laura Cordero, quien es integrante del equipo de abordaje de violencia de género de la Municipalidad de Unquillo, área con una gran labor en la zona de Sierras Chicas del interior de Córdoba. Laura destacó que el aislamiento permitió identificar y visibilizar violencias que antes de la cuarentena eran soportadas por muchas mujeres. Y este aislamiento lo que está generando es justamente como una visibilización de esas violencias, entonces eso es lo que motiva a mujeres a comunicarse con el equipo para recibir asesoramiento. Y en este marco se hace complejo también porque no, claramente no tenemos las mismas herramientas con las que podemos trabajar habitualmente en circunstancias normales, pero de todas maneras sí nos parece como muy importante rescatar la movilización de organizaciones sociales y también desde los equipos del Polo de la Mujer. Destacó el rol imprescindible que deben ocupar las organizaciones sociales y la comunidad en general para acompañar y ayudar a las personas que sufren violencia. Creo que es muy importante seguir profundizando los vínculos y las redes, fortalecerlas y seguir difundiendo todo lo que sean herramientas o medios de contacto que permitan que les permitan a las mujeres poder solicitar ayuda, ¿no? Eso es lo más importante. Desde el 19 de marzo, cuando se dispuso el aislamiento obligatorio, se registraron, al momento en que grabamos este informe, 15 femicidios en el país. Según el Observatorio de Violencia de Género, ahora que si nos ven, el 72% de los femicidios ocurrieron dentro de las viviendas y el 56% fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Emilia Ruiz, quien integra la red de sostenes de Unquillo, organización social con un importante trabajo territorial, nos trae otra perspectiva de la situación. La situación del aislamiento encubre. La norma, eso que parece para todos igual, que es el quedarte en casa, te da la impresión de que te iguala, pero hay condiciones diferentes. Y son esas condiciones las que hacen patentes las desigualdades. En el caso de las mujeres, las desigualdades y las violencias también son muchas. No es igual maternar que no hacerlo. No es igual hacer frente al encierro sola, sin poder delegar una parte de la crianza a otros, que estar acompañada. No es lo mismo tener ingresos que no tenerlos. No es lo mismo convivir con un violento que no hacerlo. Las mujeres estamos encerradas como todos y la condición de encierro empeora las cosas. Nadie es mejor en peores condiciones. Está latente la muerte por femicidio. Es cierto, desde los espacios de organizaciones, redes, desde los activismos, sabemos también que a esa situación se llega desde el ejercicio de muchas otras violencias de género que van configurando ese camino al que le salimos al cruce. Y es allí donde intervenimos en lo que llamamos intercuidados comunitarios. Inventamos con lo que hay, tratamos de estar cerca, estamos atentas, pensamos en las particularidades de la vecina, conociendo en la medida de las posibilidades más cosas de su vida, pensándonos, sabiéndonos. Para las organizaciones de la comunidad, acompañar, cuidar, es una tarea que se inventa a medida de las condiciones singulares de cada caso. Si esa red de cuidados crece, hemos hecho nuestra parte con lo que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestras emociones dispuestas. No tenemos otro recurso a disposición, pero ese es un recurso muy valioso. Pero esto no es algo que suceda solamente en Argentina. desde la Organización de las Naciones Unidas se ha pedido a todos los países que implementen medidas para frenar el repunte de violencia de género durante la cuarentena por la pandemia global. Hagan de la prevención de la violencia contra las mujeres una parte clave de su respuesta nacional al COVID-19, dijeron desde la ONU. En Francia, por ejemplo, se han habilitado hoteles para resguardar a las víctimas de violencia de género y se pueden usar palabras claves para pedir ayudas en farmacias después de que las denuncias aumentaran durante el aislamiento. En América Latina, la situación también es compleja. En Colombia, por ejemplo, la línea 155 de asesoramiento y orientación recibió un 91% más de llamadas respecto al mismo periodo del año anterior. En México se ha registrado un aumento del 60% de las llamadas de auxilio por violencia de género y la justicia mexicana ha registrado un 7,2% de más de detenidos por este tipo de hechos. En Argentina, el gobierno ha autorizado a las mujeres o a cualquier miembro de la comunidad LGTBIQ+, a romper el aislamiento obligatorio para ir a denunciar casos de violencia de género. Recordá, si sos víctima de violencia de género, podés pedir ayuda o denunciar al 144, Línea Nacional. Cerramos este informe con una reflexión de la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, a propósito de la muerte de Camila, otra víctima más de violencia machista. ¿Por qué con el coronavirus se entiende tan fácil y con los femicidios es tan difícil? ¿Por qué la solidaridad y la empatía no se activan cuando es una de las nuestras? Nosotros estamos en peligro permanente. Escúchennos, sientan, aprendan y hagan. Ya. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La educación de nuestros pibes y pibas se sigue como se puede en esta cuarentena. El trabajo docente es clave y las dificultades que se presentan muestran que no es solo un problemita de internet o de manejo de herramientas digitales. Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza. Y esto es. Los profes de música de la provincia de Mendoza viralizaron una canción para que los chicos estudien desde su casa. No se toman en serio con lo que está pasando. Entre memes y bromas, no somos solidarios. En estos tiempos de pandemia y aislamiento social, se decidió que las clases continúan desde los hogares. La herramienta para seguir enseñando son internet, teléfono, una computadora y mucha creatividad. La doctora se puso a cargo del trabajo y armó un grupo de WhatsApp con todos los números de teléfono que tenía. Profesora Fernanda Pereira. Algunos teléfonos no existían, otros teléfonos no eran de padres, eran de vecinos. Y bueno, así se fue armando. Trabajamos por WhatsApp. Es bastante complicado a la hora de que los alumnos respondan. Tenemos contacto con casi todos o la mayoría. Se han anotado algunos alumnos más en estos días a la escuela, lo cual también se ha hecho por WhatsApp, por medio de la celadora que vive cerca de la escuela. Ella ha pasado los datos. El trabajo es muy complicado a la hora de la devolución. Realmente la causa no sé cuál es. No sé si es que algunos profesores dan más material que otros, si los chicos no tienen acceso a internet. Hacelo por los niños, también por los abuelos. Hacelo por tu gente, por el futuro nuestro. Los problemas por falta de conectividad no son los únicos culpables de los inconvenientes de estos tiempos. La profesora Cecilia Daneris lo plantea de esta forma. O sea que el quiebre en el sistema educativo no es solamente en una cuestión de conectividad y que tenemos que aprender plataformas digitales, no es ahí. El quiebre en el sistema educativo justamente está en el DCP también, en la gestión, en las cabezas que tenemos. No solo ahí, sino también tenemos, lamentablemente, mucha pasividad en algún punto, porque hay mucho cansancio. Cansancio de pedir mejores condiciones laborales y que no se den, porque siempre está en la boca del resto que el docente no hace nada, que se rasca, que es un vago. Entonces es como que hay una, yo diría que hasta incluso baja autoestima, un ninguneo de la función docente, y en estos casos es donde directamente se quiebra, y es un lugar donde se quiebra totalmente el tejido social. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego. Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte. Un dato importante a tener en cuenta es que ni el propio gobierno de la provincia de Mendoza imaginó el gran trabajo que están haciendo los docentes. Tanto es así que al principio de la cuarentena, el director general de escuela, José Tomás, los mandó a perfeccionarse porque les iba a sobrar mucho tiempo. Me olvidé una pequeña cosa y voy a aprovechar ahora para decirla, es que creemos que a los docentes les va a sobrar un poquito de tiempo. Porque la verdad que los padres van a ser un poquito docentes, la plataforma ayuda mucho, así que ya está subido en Mendoza Escuela Digital, creo que también, una gran cantidad de cursos de capacitación para docentes, de los cuales hoy pueden empezar a hacerlos, si ven que a partir de mañana en su casa tienen tiempo disponible, y que probablemente alguno, depende cuánto dure esto, va a ser obligatorio para los docentes como parte del trabajo que tienen que realizar en este formato nuevo de educación. Se va a terminar cuando tomes conciencia que eso es culpa nuestra y que el egoísmo es la parte más grande de esta gran tormenta. La falta de respeto de este funcionario no pudo jamás impedir la preocupación de las seños por sus alumnos. El pedido de los deberes que los chicos hacen en sus casas y que a través del teléfono deben enviar a sus maestras no tiene el único objetivo de evaluar el aprendizaje. También, y más importante, es que con este contacto se verifica que los pibes y las pibas estén bien. La tarea para nosotros es tan importante, es saber que nuestros alumnos están ahí. María Elena Bergamaschi, directora de la Escuela Rural José Álvarez. Es estar seguro de que, a pesar de la distancia, están conectados con nosotros. Y cuando no nos llega, es preguntarle a cada maestra qué pasó con este niño. ¿Cuántos días hace que no se comunica con vos? Volvé a intentarlo, por favor. Y cuando nos llega la respuesta, es tranquilizarnos. Porque sabemos que siguen estando bien de salud, porque han comido, porque no han sido víctimas de ninguna violencia. Entonces, es tan importante el contacto. El permanecer juntos, a pesar de la distancia. Es por eso que todo contacto que llega es recibido con mucha alegría. Las canciones, los dibujos, los escritos y también los reclamos. Hola, profe. La tarea es obligatoriamente o es por si estamos al pedo. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego. Se va a terminar porque yo tengo ganas de nuevo. A los docentes de mi provincia y a los docentes de todo el país, gracias. Gracias por tan inmenso laburo. Gracias por no aflojar nunca. Gracias por tanto amor. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, los saludamos y los aplaudimos. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde nuestras casas participaron hoy. Radio Nexo de Villa Allende, Radio Comunitaria Cuyún de Godoy Cruz y la FM Chalet de Santa Fe. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.